estamos al aire, señoras y señores. Estaba yo transmitiendo aquí en vivo, divirtiéndome. Es divertido esto de la cosa del Periscope, la verdad está medio chistoso. Lo que pasa es que luego me voy de metiche porque de repente puede uno estar viendo qué están haciendo en Perú. Hijo, aquí o allá. Y de repente uno pone esto y qué barbaridad. Pero luego encuentra uno cosas creativas, pero también cada cosita que dices, wow, bueno. El caso está que aquí en Periscope, ahí queda, lo pueden buscar, ya quedó ahí en mi canal de Periscope, cómo me buscan, la verdad no sé muy bien ni cómo me buscan, o cómo me siguen, pero ahí le buscarán, ¿no? Rubén Luenga, supongo yo. Voy a tener a Genaro Villamil en breve, ya está en la línea telefónica, vamos a platicar acerca de un tema verdaderamente importante que tiene que ver con un periodista que durante muchísimos años, desde que estuvo en la televisión pública, Imevisión, después tuvo una ausencia durante muchísimo tiempo, anduvo en el periódico El Heraldo, luego regresó a la radio, ahí estuvo mucho tiempo en la radio, hasta que luego regresó en las mañanas, creo, estaba en Televisa, y luego ya se convirtió nuevamente en el verdadero sustituto de Jacobo Zabludowsky, porque Guillermo Ortega Ruiz pues no logró trascender realmente en el cargo de ser el conductor del noticiero estelar de Televisa. Él fue mi jefe durante algún tiempo allá en Imevisión. Le conozco. Tengo incluso algunas cosas buenas que decir de él, desde el punto de vista del conocimiento de la televisión en esa época. Aunque evidentemente vamos a hablar ahora sobre lo del reportaje de Genaro Villamil, que ocupa la portada de la revista Proceso, del semanario Proceso en México, en el cual pues el tema es verdaderamente grave, porque se trata de la venta, de acuerdo con este reportaje de Genaro Villamil, del micrófono. Lo que en México conocemos como el embute, el chayo, el pagar, pues, como si yo estuviera en este momento, alguien me pagara en este momento, vamos a decirlo así, para que yo hablara a favor o en contra de algún personaje X y yo utilizar estos micrófonos, entonces el espacio está a la venta. Y entre más audiencia tengas, pues imagínate lo que te puede costar el espacio. De eso es de lo que se trata, de lo que voy a platicar con él. Nada más rápidamente lo que estaba yo comentando ahorita en Periscope, no quiero dejar de decirles dos cosas que también le voy a preguntar a Genaro Villamil. Una, escuché que Carmen Aristegui plantea una demanda al Estado mexicano por haber evitado que se realizara un juicio por un contrato de trabajo en el cual estaba especificado el tipo de trabajo que Carmen Aristegui podría realizar en MBS Noticias. Eso lo voy a preguntar. Pero número dos, no quiero que ustedes pierdan de vista el asunto que está ocurrió el día de hoy de los ataques aéreos realizados por Rusia en contra del así llamado Estado Islámico en Siria. Hay una disputa aquí realmente muy interesante porque salió el Pentágono a decir una serie de cosas y luego CNN, en español, que lo venía yo escuchando en la radio, no sé ni quién era el conductor ni quién era la persona que entrevistaban, pero la persona que entrevistaban verdaderamente, híjole, es deleznable. Sin la mayor prueba, sin el menor análisis, ya estaba asegurando y diciendo que había pruebas de que Rusia no había atacado al Estado Islámico, sino que estaba atacando, ya, pero asegurándolo. O sea, es verdaderamente delicado el tema de lo que está ocurriendo ahí. Reaccionó John Kerry, reaccionó el Pentágono, pero el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, pues ha desmentido estos rumores. No estoy diciendo que sea bardo, no, pero les digo que se escuche el otro punto de vista, porque si no escuchan el otro punto de vista, nomás escuchan lo que luego acá les dicen, pues tengan el otro lado. Y en el otro lado se dice, ha desmentido los rumores que apuntaban a que Moscú había atacado en Siria a blancos no vinculados con el grupo terrorista del Estado Islámico. Dice, llamé la atención del secretario de Estado, o sea, lo regañó, prácticamente llamó la atención del secretario de Estado de los Estados Unidos a que son absolutamente infundados los rumores de que estos golpes supuestamente tienen como objetivo unas posiciones no vinculadas al llamado Estado Islámico. Yo no digo que sea verdad, que sea mentira, pero quiero que lo escuchen, quiero que lo sepan, quiero que exista esta otra versión, porque esta mujer ya lo daba por hecho. Luego, verdaderamente, fue tremendo lo que dijo respecto al señor de la Autoridad Nacional Palestina, el señor Hamas, diciendo que decía una bola de tonterías y que tal vez para los palestinos era importante que estuviera ondeando la bandera de Palestina en Naciones Unidas, con un menosprecio que evidentemente iba cargado de propaganda, por favor, no de información. Lo digo con todo respeto. Me cuesta mucho trabajo quedarme callado en mis convicciones. Por ahí me dirán, me etiquetan de esto, me etiquetan del otro. Simple y sencillamente me molesta muchísimo ese falso periodismo de objetividad y de balance y no sé qué tanto cacarean, que es mentira. Entonces, si en ese momento ese señor hubiera puesto, ay, me van a acusar de lo mismo ahora, ¿por qué no pones a López Dóriga aquí? Pues porque no nos pelan. Somos chiquititos, somos así microcósmicos para este tipo de personajes, ¿no? Evidentemente, y lo digo aquí por si escuchan esto, Joaquín, quien fue mi jefe, ahorita les cuento algunas anécdotas con Joaquín López Dóriga en Imevisión, estás invitadísimo, ¿no? A un día, a este espacio, para que puedas decir un punto de vista contrario al que vamos a escuchar esta noche por parte de Genaro Villamil. Pero les digo esto, pónganle mucha atención, busquen información, no me crean a mí, porque yo no les estoy diciendo mi punto de vista en concreto de esto, de lo que ha ocurrido ahora en Siria. Pero lo que sí, que existen muchísimas otras versiones de lo que aquí les presentan en medios que presumen de decir la verdad y de estar comprometidos con la verdad y las noticias en las que ustedes pueden confiar. Les dicen eso, bueno, yo les decía, no confíen de nadie, no sean flojos, con todo el respeto, y búsquenle, pero no le busquen nada más buscando música para sus oídos y para corroborar lo que ustedes ya piensan. A veces tenemos que informarnos incluso yendo en contra de lo que creemos, si es que estamos buscando conocer la verdad, porque informarse es un acto creativo, créanme que cuesta, no es encender la televisión, llegar, servirse una chela y una cerveza, poner la televisión y vamos a ver qué nos dice fulano de tal o fulana de tal, o vamos a poner Contragolpe y a ver qué escuchamos con Rubén Luengas, no. Nunca he querido yo tener seguidores en ese sentido que sean acríticos. Me encanta cuando me critican con conocimiento de causa, ¿no? No así cuando me critican porque les caigo mal, que eso es otra cosa. Ya está en la línea telefónica Genaro Villamil, en vivo desde la Ciudad de México. Perdón, Genaro Villamil, me estuve calentando un poco con el tema de Rusia porque escuché cada barbaridad en ese programa de CNN, en ese en específico, que francamente no me podía quedar callado, y nada más decirle a la gente que le busque, que le investigue, ¿no? Carlos, así es, Rubén. Tú eres experto en todo esto de los medios, espero que no me veas así como energúmeno. No, para nada. Oye, primero que nada, te pregunto, Carmen Aristegui va a demandar al Estado mexicano, me imagino que tú estás enterado perfectamente bien de ese asunto. Yo igual vi la noticia hoy, Rubén, en el evento de la premiación del García Márquez, ¿no? Sí, en sí, el, sí. En la Fundación Nuevo Periodismo, vi que lo anunció Carmen y creo que pues, mira, pues en la medida en que se cierren las vías de la justicia mexicana, también hay que entender y tienen que aprender que hay instancias internacionales, ¿no? Claro. Y el Estado mexicano pues está obligado a responder y a respaldar lo que la Comisión Interamericana decida, ¿no? Pues esto es muy importante, es muy interesante, porque mira, yo todavía doy un adelanto de algo que estoy escribiendo para lo que va a ser mi libro, estoy contando muchas cosas. Alguna vez en una estación de radio en México yo estaba entrevistando a Cuauhtémoc Cárdenas, era su cumpleaños de Cuauhtémoc Cárdenas. Era su cumpleaños y yo lo estaba entrevistando, era candidato a la presidencia de México. Entonces fíjate que entró el gerente de la estación en una pausa comercial y entró, ahorita están grabando aquí, ¿no? Mira, aquí está, luego vas a ver esto en video también. Entró y me golpeó en el escritorio y así me dice, aquí no existe el PRD. Entonces yo le dije, bueno, si no existe el PRD, usted no quiere que haga periodismo plural, y yo no era perredista. Le dije, entonces siga usted, continúe con el programa, y me salí de la cabina y tal. No, entonces me hicieron volver a regresar porque estaba Cuauhtémoc Cárdenas ahí, pero me fueron a agredir de esa manera, ¿no? Luego ya te enterarás en que creo que no menciono la estación en el libro tampoco porque no quiero amarrar navajas en ese sentido, pero es muy importante pues porque se llegó en México. Luego sale este señor Marín hace poco a decir en Milenio que en México no existe la censura, que en sus 40 y tantos años de periodismo nadie le ha prohibido decir absolutamente nada. Pues a mí sí, el señor Marín, ¿y dónde está Carmen Aristegui en este momento? Entonces, esto de la demanda, no solamente por Carmen Aristegui, pues por la famosa disque democracia mexicana, porque sin libertad de expresión, pues no puede haber democracia, ¿o sí? No, pues y menos con unos medios que se vuelven pues mercaderes, ¿no? Absolutamente. Bueno, les voy a leer nada más un fragmentito de un artículo que aparece en un medio que dirige precisamente Genaro Villamil. Se llama Homo Zapping, donde en algunas ocasiones me ha hecho favor de publicar algunas columnas como invitado. Y dice por aquí también escritor por autor invitado es Miguel Ángel Elorza Vázquez. Y dice este artículo, dice, el número 2030 de la revista Proceso, fundada por Julio Scherer García en 1976, sorprendió con su portada al mundo mexicano del texto servidor y los medios afines al gobierno. En ella aparece el conductor estrella de Televisa, Joaquín López Dóriga, en el set del noticiero, enmarcado por un cheque a nombre del conductor expedido por el gobierno del Estado de México por 464,442.59, deben de ser pesos, ¿verdad? Y cinco palabras que resumen y exhiben el modus operandi de lo que el propio Julio Scherer en vida censuraba: los negocios de López Dóriga. ¡Wow! Y luego dice, en el interior de Proceso el reportaje, cuando el micrófono tiene precio, firmado por Genaro Villamil. Pues verdaderamente tremendo. Yo he escuchado esto desde hace muchísimos años sobre Joaquín López Dóriga, pero ahora parece ser que tú tienes documentos que comprueban, verifican realmente esto, Genaro Villamil. ¿Es cierto? ¿Vende el micrófono López Dóriga, que evidentemente es un acto de corrupción tremendo? Sería un acto. Tal es cierto que no lo ha negado, Rubén. Es decir, él no ha podido negar pues las facturas que suman 240 millones de pesos solo en dependencias federales del 2000 al 2015. Eso sin contar, porque esas son las cajas negras del asunto, lo que él cobra a los gobernadores o lo que sus empresas Ancla y Aston cobran a los gobernadores de los estados, ¿no? Y en varios casos a municipios, ¿no? A alcaldes, digamos, que esto es por aparecer en sus comentarios de 30 segundos, pueden pagar hasta $1,000,000, ¿no? O sea, es una verdadera alcancía de digamos, de la gacetilla electrónica, por llamarlo de alguna manera y de forma elegante, ¿no? Uh-huh. Algo que me parece muy importante, dices, no lo ha negado. Y también en las redes sociales había muchos comentarios de, bueno, si es falso lo que se está diciendo, lo que tú publicas en el semanario Proceso, que viene ahí en portada, bueno, lo lógico es que si yo tengo los pelos en la mano para decir esto es una calumnia, me están inventando, pues yo demando a la persona, en este caso a ti y a la revista Proceso. No hay ninguna demanda en tu contra, ¿no? No, por supuesto. No, porque además el que está demandado es él. Él está demandado ahorita, o él está, hay un juicio en proceso, un juicio penal, que le interpuso María Asunción Aramburu Zavala, la sí. empresaria más importante de México, uh-huh. por un intento de extorsión, ¿no? Y de ahí viene toda esta historia. Es decir, también hay que tener claro que el hecho de que Aramburu Zavala lo demande marca un hito en la historia de la relación entre los empresarios y los periodistas, porque generalmente este tipo de cosas se arreglaban en los curitos, se callaban, nadie denunciaba, ¿no? Sí. Nadie daba la cara, ¿no? Era un secreto a voces que esto ocurre, no solamente en el caso de Joaquín, sino en el caso de otros comentaristas, ¿no? Pero aquí lo que se está exhibiendo es las entrañas de una relación perversa entre los grandes comunicadores, entre comillas, y el poder político, ¿no? Los grandes comunicadores, entre comillas, y el poder político. Estamos hablando, cuando dices, de María Aramburu Zavala, pues no solamente de la mujer más rica de México, heredera de la fortuna de la cervecería Modelo, que en una entrevista contigo, creo fue contigo, ¿no?, donde dice, podré ser lo que sea, pero corrupta no soy, soy niña rica, pero corrupta no soy, te dice a ti algo, más o menos con otras palabras, algo así. Ella es, yo no estoy avergonzada del origen de la fortuna de mi familia, sí, porque no es dinero mal habido como el de López Dóriga. Exactamente, te dice. Esa fue la frase, digamos, que además él no ha podido revirar ni negar, porque Joaquín sabe que evidentemente hay muchísimos más elementos de los que uno puede documentar en donde está esta corrupción, ¿no? Uh-huh. Bueno, se decía de ella que, aunque vaya, se divorció, pero fue también la esposa del ex embajador de los Estados Unidos en México. Vaya, estamos hablando de una mujer que tiene un peso importante y que en algún momento dado formó parte de la propia Televisa, ¿no? Fue la segunda accionista después de Carlos Slim. Es decir, ella, Carlos Slim, formaron parte del fideicomiso que llegó a tener el 25% de las acciones de Televisa y que sacaron a Televisa de la crisis financiera que en la que tomó, cuando toma Emilio Azcárraga-Gallán la empresa después de la muerte del Tigre. Pues él mismo invita a estos empresarios. Ya sabemos en qué derivó la historia con Slim, en una guerra de telecomunicaciones, y pues ya estamos viendo lo que está sucediendo con Aramburu Zavala, ¿no?, en una disputa penal por el uso del micrófono para extorsionar, ¿no? Genaro Villamil, te pregunto, yo a veces, si lo comparto con algunos mexicanos que viven allá y con algunos mexicanos que vivimos acá, cuando estamos pendientes de Twitter y de las redes sociales y de este tipo de cosas, o cuando nos enteramos de este tipo de publicaciones como en una revista tan importante como Proceso, decimos, bueno, algo va a pasar, ¿no? O lo recuerdo con aquellos libros de Anabel Hernández con respecto a Vicente Fox, etcétera, algo va a pasar. Y luego resulta que no pasaba absolutamente nada. No sé si por el pacto de impunidad del que habla Edgardo Buscaglia. Uno diría, con esto de la revista Proceso, tu información y lo que ha ocurrido con María Aramburu Zavala, algo va a pasar. Estamos hablando de la persona, no sé si estás de acuerdo conmigo, que a fin de cuentas fue el sustituto sólido, porque Guillermo Ortega Ruiz pues no llegó a ocupar realmente ese perfil, ¿no? De Jacobo Zabludowsky, un poco como un ministro de información sin cartera del sistema político mexicano, Joaquín López Dóriga. Entonces, ante una situación de esta naturaleza, es un golpe informativo muy, muy fuerte, o debiera serlo, si es que todavía tenemos cierta sanidad mental en México, me refiero a la mayoría de los mexicanos, pero resulta que desde acá vemos, algo va a pasar, y a veces está uno en México, me dicen, y sí, uno siente que sí, marchan los de siempre, protestan los de siempre, pero ves a mucha gente adormecida. Yo tengo esa percepción, no sé si estoy equivocado. Sí, por supuesto, pero lo que está pasando, Rubén, es que este tipo de personajes ya no tienen credibilidad. Es decir, la gente podrá seguirlos viendo, pero ya no les cree. Entonces, lo que sí está pasando es que este tipo de reportajes, este tipo de denuncias públicas, a final de cuentas, al sector que finalmente sí está informado y que sí está participando, pues les queda muy claro, ¿no?, que no es un rumor, es algo que está sustentado, ¿no? Por supuesto, ojalá y este país cambiara periodicazos, pero este país no está cambiando a periodicazos ni va a cambiar pronto, ¿no? Oye, ¿alguna reacción que tú sepas interna de Televisa? O sea, ¿está preocupado el señor Emilio Azcárraga? ¿Están preocupados dentro? ¿Se trata de la imagen? Él ha respondido, ¿no? Respondió en Twitter, no sé si lo haya hecho ante las cámaras. Yo ya no tengo televisión ni veo televisión. En mi casa no tenemos sistema de televisión, en la casa, que espero un día me visites en Los Ángeles. Pero él respondió por Twitter y luego por ahí tacha de izquierdosos, y he leído ahí algunas cosas, ¿no? Incluso ahí hay una de estas cosas, un hashtag, ¿no?, que se llama en Twitter, que ya se hizo muy popular, respecto a que se hace mártir, ¿no? Sí, López Dóriga mártir. López Dóriga, sí. Creo que lo hizo Julio, ¿no? Julio Hernández lo propuso Julio Hernández, creo, no estoy seguro, de La Jornada, creo. No, surgió en las redes, como han surgido este tipo de frases, Rubén, pero sí. Mira, lo que te puedo comentar es que Televisa ha guardado un silencio sepulcral. Totalmente. Internamente ellos están queriendo separarse del litigio entre Aramburu Zavala y López Dóriga, ¿no? Lo paradójico es que Azcárraga Gallán se lleva todavía con Aramburu Zavala, ¿no? Hay una relación, ¿no? Son integrantes de otros consejos de administración, de otras empresas, ¿no? Y bueno, Televisa está como que la Virgen le habla, ¿no? Es decir, no ha dicho ni ha tomado una posición al respecto, pero es inevitable que a Televisa le afecte, porque en cada minuto, cada día que Joaquín aparezca en pantalla dando las noticias, lo que está detrás es esta denuncia de alguien que vende el espacio informativo y las menciones que él hace. Para Televisa, o de manera extraoficial, ellos dicen que esto es un asunto de Radio Fórmula. Es la estación radiofónica donde López Dóriga tiene también un espacio estelar, ¿no? Uh-huh. En sus noticieros. Sí. Pero es evidente que ese espacio estelar de Radio Fórmula no lo tendría López Dóriga si no fuera la imagen de Televisa, ¿no? Y de Canal 2, que es la señal con mayor penetración en México, ¿no? O sea, pero dicen que es un asunto de Radio Fórmula en el sentido de que vende el micrófono y su pluma nada más para Radio Fórmula y para Televisa, ¿no? ¿O cómo? Exactamente. Que lo que está documentado es que esas empresas, Ancla y Astron, pues nada más lo único que hacen es vender el espacio en Radio Fórmula, ¿no? Oye, pero nadie es ingenuo. Pero puede vender para un lado y ganar cobertura en el otro. Pero eso sería de un cinismo bárbaro, ¿no? Porque se supone que hay un código de ética. Yo acá en los Estados Unidos, cuando estuve en televisión, aunque te puedo comentar muchas cosas sobre ese famoso código de ética, ¿no? Pero uh-huh. se supone que te hacen firmar un código de ética. O sea, acá me comprueban que yo estoy en televisión y estoy vendiendo el espacio, digamos aquí en KPFK. Pues no, o sea, no puedo yo afectar la imagen de la empresa para la cual trabajo haciendo algo indebido en ningún otro sitio, aunque no tenga que ver con la empresa. Así es, justo eso que estás diciendo del código de ética, que evidentemente en México ni se aplica ni nada, es nada más se utiliza como demagogia y verborrea. Es algo que menciona en un artículo, la verdad, muy interesante, muy bien planteado, de Raimundo Riva Palacio el día de hoy. Ah, que bien. Bueno, pues hoy justamente él publica eso. O sea, ¿En el financiero caso, será? ¿En el financiero? En el financiero. Sí, ah, mira. En el financiero y en su blog, el eje central, ¿no? El eje central, sí. Lo que él está planteando es que este hecho o este tipo de denuncia y de documentación es una bofetada en la cara de la falta de ética de los medios masivos mexicanos, ¿no? En la medida en que no se toman medidas en serio, ¿no? Es decir, decir que todo esto es una calumnia sin denunciar, o sea, sin hacer una demanda por daño moral, ni tampoco desmentir los no solamente los cheques o los convenios y los contratos, sino las propiedades inmobiliarias que Joaquín tiene. ¿Cómo se explica uno que un periodista pueda tener 7 departamentos en Bosque Real, que es una de las de Lomas? Sí. Es una de las zonas más caras del país. ¿Cómo te explicas que tenga 9 departamentos en Polanco, un yate de 40 millones de pesos? Digo, eso la verdad hace pensar que hay algo turbio, ¿no? Por mucho que pudiera ganar, porque es evidente que tiene algún salario muy, muy importante en Televisa y en Radio Fórmula, ¿no? Por mucho que pudiera ganar en esos espacios, como que no alcanza para tanto, ¿no? No, a menos que nos venga a decir como la gaviota que la generosidad de Televisa de darle 80 millones de pesos para comprar una Casa Blanca, ¿no? Pues o sea, sí, es decir, que otra vez tengan el cinismo de inventar una historia, ¿no? Sí. Oye, Genaro, este tipo de cuestiones a veces se llevan a las redes sociales como catarsis, como desahogo, y la gente hace bromas y chistes, o incluso insultos, ¿no? Yo ahora veía cuando anunciaba de que te iba a entrevistar sobre el tema, insultos así muy a la mexicana a López Dóriga, en fin, pero así llevamos muchos años de muchas cosas, cuando que esto debiera traducirse en la creación y formación por fin de ciudadanía consciente que se indigne de que se le tome el pelo, de que se burlen de ella, de que le mientan. O sea, yo no puedo, cuando leo tu reportaje y todo, no puedo quitarme de la cabeza, ya no digamos muchas cosas de las cuales tal vez ahorita puedo platicar un poco en Imevisión, cuando era mi jefe, Joaquín López Dóriga. Pero, por ejemplo, cuando tuve enfrente a López Dóriga, que le hizo una entrevista infame, donde se notaba perfectamente, yo no sé si ahí estaba esta lógica, que se trataba que era de destruirlo, que saliera noqueado, como del box, saliera noqueado de ese ring en aquella ocasión Andrés Manuel López Obrador, después de la entrevista con López Dóriga, para que tuviera el efecto político que evidentemente estaban buscando que tuviera. Entonces esto es tremendo para la llamada democracia, ¿no? Es la nuez del problema en México. Si no cambiamos el sistema de comunicación, lo único que vamos a tener es una permanente presión de una sociedad que está indignada, alterada, encabronada, que no encuentra canales de comunicación más que los desahogos en redes sociales, ¿no? Y un sistema de medios masivos que son cómplices del poder y cómplices de esa corrupción. Tan grave es la impunidad política que está permeando en el gobierno de Peña, como la impunidad mediática de este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, si ellos quieren todavía tensar más la cuerda, que ya de por sí está muy tensa en México, pues evidentemente van a haber consecuencias que no son deseables, ¿no? Entonces, también ese tipo de reportajes, yo creo que lo que son es un llamado a la conciencia y hacer algo, ¿no? A que no se quede esto sin documentar, ¿no? ¿Cómo sientes tú que ha permeado, se dice, ¿no? En la sociedad mexicana esta información en este momento. En las redes sociales, repito, constantemente la gente lo está reproduciendo, pero te digo, estuve allá hace poco y me desespero con muchísimas cosas. Hablas con mucha gente. Yo pensé que la gente ya como que tiene muy fácilmente en su mente la crítica a muchas cosas, y no necesariamente. No voy más lejos. Hace poco vino por acá una persona a Los Ángeles y me decía que le daba la razón a Donald Trump. Un mexicano me decía: estoy de acuerdo con Donald Trump de lo que dice de los mexicanos que vienen para acá. Le digo: ¿y tú cómo sabes? ¿Tú vives aquí? Le ponía yo un ejemplo a este muchacho. Le decía: oye, ¿tú has visto el ejército de mexicanos, por ejemplo, en el Valle de Salinas, en California, que produce, es la ensaladera de los Estados Unidos, produce el 80% de los vegetales que los estadounidenses consumen en sus mesas? Los producen una mayoría de mexicanos que están con las espaldas dobladas, no mojadas, sino dobladas, en el Valle de Salinas, que los ves como un ejército así, y viene un mexicano acá y le da la razón así en una charla, tomando una copa de vino, a Donald Trump. Bueno, así como ese, hay muchos allá que verdaderamente no logro comprender. Si me permites, tengo que hacer una breve pausa, que básicamente en términos reales es musical aquí, pero para otros efectos es necesario que la hagamos. Regreso con Genaro Villamil, el autor de este trabajo periodístico que ocupa en este momento gran expectación, sin duda, en México. Y lo estoy notando aquí en Twitter, que está, hay mucho movimiento y mucha gente. Ojalá, si me quieren hacer alguna pregunta en Twitter para hacérsela a Genaro, con mucho gusto. Una pausa. La Llorona era una viuda muy bella, mira, muy bella, que andaba como alma en pena. luna y con su canto llorón, mientras la gente... Gracias a Federico García ya en los controles, que ya les decíamos la vez pasada que es un chavo de 26 años, nacido acá en los Estados Unidos, de origen mexicano, pero miren nada más, ¿eh? Ahí está eso bonito de que no, como dijo ahora el Papa Francisco allá en Filadelfia, dijo ya a los hispanos que no se avergüencen jamás de sus raíces, de sus tradiciones. Pues ahí ven a Federico, ahí está, ¿no? Es más, ahí trae un tequila, no se ha avergonzado, avergonzado del tequila, no cambia el whisky. No, no es cierto, eso es puro cotorreo. Entonces, estamos escuchando a Genaro Villamil en vivo desde la Ciudad de México, cosa que agradezco. Y has dicho que si se tensa más la situación en México es muy peligroso. Yo la otra vez estuve... Julio Hernández, precisamente del diario La Jornada, Julio Astillero, hizo un tweet que yo le hice retweet a su vez, contestándole a Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri, el que fue candidato a la presidencia de México, que yo lo conocí también... Fíjate que lo conocí siendo comentarista en Radio 1000, donde yo trabajaba. Ahí él era uno de los comentaristas de cuestiones ecológicas. Bueno, de repente, pum, pum, pum, resultó que fue candidato a la presidencia de México en las elecciones pasadas. ¿Y sabes qué decía Gabriel Cuadri en ese tuit? Decía que los padres de Ayotzinapa son unos vividores, que obviamente no van a resignarse a la versión gubernamental, que es la correcta, algo más o menos así decía, porque si no se les acaba el cuento, se les acaba la cosa políticamente y vivir del cuento, aunque no lo dijo exactamente, sí, pero esa era la idea. Entonces Julio Hernández puso, miren nada más, un vividor calificando a los padres de Ayotzinapa de vividores. Y así se las gastan. Luego escuché con Pepe Cárdenas a Rafael Cardona, periodista de larga trayectoria, dirigió Uno Más Uno, en fin, lo escuché que decía también, montó toda una teoría de la conspiración que prácticamente a los padres de Ayotzinapa los estaba moviendo la Iglesia Católica, y vinculó al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que denuncia todo esto, con Emilio Álvarez y Casa, hijo de José Álvarez y Casa, que estuvo muy activo por CENCOS con lo de los zapatistas. Y de ahí llegar al vínculo del Centro de Derechos Humanos Pro como jesuita con el Papa Francisco, porque Raimundo Riva Palacio también sacó una nota en El Financiero de que supuestamente el Papa Francisco no habría ido a México porque hubiese querido oficiar una misa en Ayotzinapa. Bueno, pues Rafael Cardona con Pepe Cárdenas se aventó toda esta teoría de la conspiración. No sé si tenga manera de demostrarlo todo esto, pero eso es lo que escucha luego mucha gente allá en los medios. Te saco este comentario así un poco tal vez medio fuera de lo que estamos hablando, pero a fin de cuentas es información, y la información es donde la gente saca sus opiniones, ¿no? Así es. ¿Qué opinas de esto? Mira, digo, la verdad es que son rumores y son lo que yo llamo el lado sincronizado. El lado sincronizado cuando hay una consigna gubernamental que se replica a través de los voceros oficiales en la calle, desgraciadamente. Oye, algo hiciste que se está escuchando mal. Estabas muy bien antes de la pausa y ahorita se escuchan demasiados ruidos y no se te entiende. ¿No se entiende? De repente se empezaron a escuchar muchísimos ruidos y ya no es legible lo que dices. No sé si puedas regresar al lugar donde estabas antes de la pausa. Estoy en alto, espérame tantito. Sí. ¿Ahora sí? Bueno. Ándale, estás perfecto. Ahora sí, es que tuve que poner altavoz. Rubén. Perfecto, ahora sí de maravilla. No, mire, yo creo que es parte de lo que está en el fondo del caso también López Dóriga, es decir, son resultado de investigaciones periodísticas o de líneas y consignas que desde el gobierno se lanzan para que lo repliquen, pues quienes están al servicio del gobierno, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación, pues no es comunicación, es propaganda y es tierra sucia contra la gente de Ayotzinapa, ¿no? Sí. Es decir, una vez más, criminalizar a víctimas, a criminalizar a quienes están ejerciendo su elemental derecho a defender la vida de sus hijos. Sí. Sí, tremendo. Esto que narro y lo estoy ventilando aquí abiertamente, a mí nunca me hizo nada, ni yo a él. Yo era conductor ahí en Radio Mil, lo entrevistaba yo a Gabriel Cuadri, había otros comentaristas ahí. Pero francamente, cuando leí eso, sigue diciendo que son unos vividores, ¿no? Estos personajes forman parte de esto mismo que tú denuncias, de Joaquín López Dóriga. O sea, hay muchos chayoteros, hay mucha gente que esté pagada realmente beneficiándose, que estén vendiendo el micrófono, que estén haciendo negocios ilícitos, que no tienen nada que ver con la democracia, con el periodismo verdadero en México, y que por lo tanto, como tú dices, pues esto tenga en un momento dado que reventar. Es que esa es la parte grotesca de toda esa historia. O sea, es López Dóriga no es un caso aislado. Es el caso, quizá la punta del iceberg, de un sistema de corrupción de la información. En donde la información no es información, sino es propaganda pagada o golpes pagados desde el poder, ¿no? Dice por aquí una señorita en Twitter, dice, se llama, déjame ver, Titi, y dice Titi, Rubén Luengas, fácil, dejen de verlo, eso le duele a la empresa. ¿Qué te parece el comentario? ¿Cómo se llama? Fácil, dejen de verlo. Yo creo que ese sería un punto, es una, ¿okay? Respuesta también fácil, pero no es así de sencillo. No es así de sencillo. Es decir, Televisa, y eso es lo que insisto mucho cuando tenemos esas discusiones, Televisa, como todos los medios electrónicos, son concesiones de un bien público, no son propiedad. O sea, no es, si no quiero comer en Burger King, pues no compro, ¿no? Si no quiero comprar en X cadena, pues no voy. Exactamente, me parece muy limitada, o sea, no, la crítica, y muy limitada. Es facilona, porque no estamos debatiendo el punto público, de interés público. Sí. Es decir, no se trata de que dejemos de ver solamente. No, ellos están haciendo un negocio con un bien público, y no solamente con una concesión, sino con la información. Sí, a mí que me no parece, es propiedad de nadie. Sí, déjame decirle aquí a la señorita Titi, me parece muy pasivo lo que ella dice, aunque el dejar de ver sería muy saludable, dejar de ver telebasura, dejar de ver telementiras, dejar de ver entretenimiento disfrazado de noticia, y esto siempre lo he dicho, porque luego algunos me dicen que si yo hablo por la herida de que ya no estoy en los medios, no, yo sabía que no iba a estar. Yo sabía cuando estaba haciendo el periodismo que estaba haciendo, sabía que me iban a eliminar tarde o temprano. Yo estaba perfectamente consciente de eso, pero yo no quería perder mi conciencia y duermo tranquilo y espero obtener el respeto de mis hijos y de mi familia. Y que cuando yo petatiux, pues hay que ese asunto. De lo contrario me hubiese sentido muy mal conmigo, pero no se trata de eso, fácil, dejen de verlo y ya necesitamos algo más consciente, que no es ni de izquierda ni de derecha, porque alguien por ahí pone, señor Luengas, usted golpea con la izquierda, me puso temprano, en la comodidad de la derecha de los Estados Unidos, entonces lo que quiere él son estómagos agradecidos, en el país que presume de la democracia lo que quieren es que uno venga aquí y como aquí vivo y de aquí me pagan, entonces me quedo callado, como si me invitan a en una familia a quedarme un tiempo o lo que sea, y veo que el esposo le da de golpes a la mujer, hoy no, mejor no me meto, mejor me callo, porque aquí estoy muy cómodo. Es increíble. Luego por aquí dicen que te pregunte, es Ana Lilia Muñoz, dice, saludos para ti, Genaro Villamil, pregunta, ¿por qué cree Genaro Villamil que Televisa le está permitiendo a Broso realizar fuertes críticas en contra de Peña Nieto abiertamente? Te preguntan. Porque también Televisa necesita voces que le lleguen a un cierto sector crítico, ¿no? Y en ese, digo, no es una empresa monolítica tampoco, y también tiene que jugar o aparentar que también golpea, ¿no? Porque también golpeando cobran más. O sea, tú lo ves eso como para un factor, porque hay quien decía... De negociación, por supuesto. Hay quien decía, lo más serio de Televisa informativamente hablando, lo veo con Broso, lo más serio, así decían. Bueno, hay que recordar que también Broso hizo una editorial muy crítica a la salida de Aristegui, creo que a final de cuentas, eso hay que reconocerle a Broso, ¿no? independientemente de si lo hace en Televisa o no. Exactamente. Dicen por aquí, Televisa se aprovecha de la audiencia cautiva para propagar sus mentiras. Esto no fue pregunta. En fin, oye, yo estaba recordando un poquito, fue mi jefe en Imevisión. Alguna vez, yo tengo algo que agradecerle, fíjate, lo voy a comentar a Joaquín López Dóriga. Yo conducía la sección cultural con, déjame ver, era ya don Pedro Ferriz, Santa Cruz y Adriana Pérez Cañedo, creo que ya no estaba Rolando de Castro. Yo llevaba la sección cultural en el programa de la mañana. Entonces había muerto René Portocarrero, famoso pintor cubano, murió. Y en Televisa, que no me acuerdo quién era la competencia en ese momento, en la sección cultural era Guillermo Ochoa, dieron la nota de la muerte de René Portocarrero, y yo francamente yo no sabía ni quién era René Portocarrero, se me fue la, ¿no? Y termino el programa, según yo estaba muy contento con la información que di ese día, y bajo y me manda a llamar Joaquín López Dóriga. Me dice, ¿quién es René Portocarrero? Y así con esa mirada que tiene, que te reta, ¿no? Y le digo, ¿René Portocarrero? Le digo, no sé. Ah, ¿no sabes? No, tal vez no puedo decir aquí la palabra. Me dice, está suspendido 2 semanas, tal por cual, sin goce de sueldo. No me vayas a volver a fallar con anda. Entonces, fíjate que fue muy interesante porque Joaquín tenía esa virtud periodística, era un lobo periodístico, conocía también los tiempos y el lenguaje de la televisión al margen de lo editorial y también al margen de los problemas que él tenía de salud y de cosas personales de él durante esa época, ¿no? Por eso de ahí creo que le vino lo del tiche, realmente manejaba el lenguaje de la televisión para la época y conocía mucho, y no se me volvió a ir una nota y me funcionó muchísimo para mi responsabilidad y tal. Al grado de que alguna vez, te cuento, una vez me pidió un reportaje, pero que era casi imposible de hacer, y lo quería para el programa de la mañana del día siguiente. Me quedé toda la noche en Imevisión, ahí en el periférico, toda la noche, y lo sorprendí porque tenía yo lista la nota para que saliera en el programa de la mañana. Y el canijo, pues no la metió. Nomás me hizo así, nomás por... pero aprendí mucho de su cosa esta de workaholic, ¿no? Y de su obsesión por cosas del periodismo. Tenía a Sara Moirón como jefa de prensa. Pero ya no hablemos del tema editorial. En esa época él tenía un programa que se llamaba De Cara al Público. Y dentro del canal, en esa época, cosa que a mí no me consta, decían lo mismo que ahora tú denuncias en la revista Proceso, que vendía los espacios. Entonces el presidente era José López Portillo. Sí, en fin, creo que sí, tenía tremendos vínculos con López Portillo. O sea, un hombre que lleva muchos años en el sistema informativo mexicano, ¿no? Joaquín López Dóriga. Así es. No, perdón, Rubén, se me está acabando aquí la pila, pero nada más comentarte que efectivamente nadie le niega a López Dóriga que tenga oficio. El oficio, el sí. El problema pero... es cuando el oficio se vuelve también perverso, ¿no? Y cuando el oficio también te hace perder piso, ¿no? Y te convierte, pues, no en un periodista, sino en alguien que simula, ¿no? Bueno, oye, nada más, antes de que se acabe la pila, ¿cómo te coloca esto a ti como periodista en un México donde... evidentemente se habla del riesgo de los periodistas y tener a un hombre tan poderoso que, de acuerdo con lo que se ha informado, amenaza incluso a este muchacho de apellido alemán que era delegado de alguna delegación donde también quería que firmara unos contratos y él no quiso y lo amenazó, o la misma Aramburu Zavala, que también le dijo, yo acabo con tu imagen, en fin, o sea, te estás ahí enfrentando periodísticamente de acuerdo a esto. Y repito, el día que Joaquín quiera platicar de esto aquí, Joaquín, adelante, ¿no? Pero lo dudo porque somos muy pequeños para ellos. ¿No corre también ahí peligro un poquito? ¿No te preocupas un poco? ¿Te estás enfrentando a un poder fáctico muy muy muy poderoso? Sé de qué tamaño es el alacrán que me aventé. Eso sí te lo puedo decir. Y sé también que hay mucha gente que apoya y está respaldando. Y sé también que esto no se puede hacer sin el apoyo de un medio comprometido con la crítica como Proceso, ¿no? Pero bueno, digo, si no se corren los riesgos de hacer este tipo de denuncias, pues ¿para qué hacemos periodismo, no? Absolutamente. ¿Algo que quieras agregar? Porque ya me pusiste nervioso con eso de la pila y ahora vivimos un estrés en esta época. Es uno de los mayores estreses, si se puede decir así, que tenemos cuando se nos va a acabar la batería de estos aparatos. Así es. No, pues te agradezco muchísimo, Rubén. Muchísimo, y qué bueno que a final de cuentas, pues por lo menos la comunidad mexicana que está escuchando en Los Ángeles y la que nos escucha a través de las redes sociales, pues bueno, también tener nuestras opiniones y nuestros enfoques sobre ese tema, ¿no? Absolutamente, porque vaya, es abrumador lo otro. Luego me dicen, quieren que también aquí... Es que es abrumador lo otro. O sea que aquí jugamos un poquito al equilibrio, que no es un equilibrio suficiente, pues porque la gente a fin de cuentas no logra escuchar estos puntos de vista necesariamente por acá, salvo la excepción de esta estación KPFK. Pues te agradezco muchísimo antes de que se te acabe la pila. ¿Dónde andas? ¿En la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México. Ah, pues qué envidia, sí. Mano. Me da envidia porque con todo y los riesgos y todas las broncas y el tráfico y todo aquello, esta última vez que fui, hay algo de mí que resucita en la Ciudad de México. Hay algo vital que pasa ahí en la Ciudad de México. Por lo menos como que se siente uno en la realidad de gente que está luchando como ustedes por llevar a México hacia un puerto de mayor dignidad, ¿no? Así es. Y mira, esta ciudad es muy vital. Entonces no puede uno abstraerse de eso también, ¿no? Bueno, ahí te sigo en Instagram. Te veo luego echándote unas chelas por ahí. La próxima vez que vaya, a ver si me invitas una chela, ¿no? Absolutamente. Aquí nos echamos unos alcoholes. Sale, Genaro Villamil, te dejo tranquilo. Déjenme hacer una pausa. Voy a rezar a la recta final de Contragolpe, dado que se le acabó la batería a Genaro Villamil. Ahí tienen ustedes, repito y reitero esta situación. Yo, en lo personal, esas experiencias duras de Joaquín como jefe, en Imevisión, no se diga de Sara Moirón, su jefa de prensa, ahorita ya voy a la pausa, era tremenda, no se le iba nada a Sara Moirón. Aprendí mucho de esa señora y le agradezco mucho a esa señora que se empezó a fijar en mis reportajes, con todo que era bien dura, ¿sí? Mano derecha de Joaquín López Dóriga, el recibir un elogio de ella era verdaderamente, al menos para mí, cuando elogió algunos de mis reportajes y la saqué un poquito de... Yo era todavía muy naif, ¿no? Me faltaba mucho colmillo en toda la grilla esa de la política y todo. Yo estaba en la onda cultural, humana, en ese tipo de cosas. Pero sí, le aprendí cuando él me suspendió 2 semanas sin goce de sueldo. Y luego llegué por acá a algunos medios donde, híjole, de repente en algunos se cometían tantos errores y no pasaba absolutamente nada. Se le faltaba totalmente ya el respeto al periodismo. Alguna vez yo estaba diciendo algo ahí, leyendo el teletonter, el teleprompter, y yo digo, esto está totalmente equivocado. Entonces tuve que decir, no, perdón, esto que les acabo de decir, que lo leo del teleprompter, es incorrecto, esto es falso, tal, tal, tal. Ya lo desmintió la propia CIA, era en el contexto de la cosa de Irak y todo eso. No, hombre, hubieran escuchado los gritos que me pegaba una productora, que con todo el respeto del mundo, pues de productora tenía lo que yo tengo de astronauta. Bueno, déjenme hacer una pausa y regresamos aquí a la recta final de Contragolpe. Sácate el tequila, pues no es cierto, es puro cotorreo. Aquí al señor Federico García, a ver qué nos pone ahora. Bien, aquí de regreso, Me critica, entiendo yo, Gerardo Reyes H. en Twitter, dice: lástima de no aprovechar el tiempo en enfoque a su entrevista a Genaro Villamil y el tema de su reportaje. No, pues yo hablé del tema del reportaje. Si él quiere que entre con cirugía a cada uno de los puntos y tal, yo invito a que la gente lea el reportaje, pero es el tema de su reportaje. Pero en fin, ok, siento no haber dejado satisfecho a Gerardo Reyes con la entrevista a Genaro Villamil. Estuve comentando el tema de lo de Rusia. Me dice señor Benavides que tengo una llamada telefónica de alguien de la audiencia. ¿Tenemos tiempo? Sí. Enrique, ¿qué me decías? Bueno, Enrique que nos habla para comentar algo del tema precisamente de esto de Rusia y la tensión que se generó después de que Obama y Putin se encontraron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cierto, un tanto frío, la hora del brindis, ahí se ven caras medias, pero se reunieron, ¿verdad? Se reunieron. Que fue muy importante, supuestamente habían llegado a hacer unos acuerdos. Después de esto viene el bombardeo que realizan aviones rusos en Siria, dice Rusia, en contra del Estado Islámico. Y de repente dice Kerry, yo no he visto que sea del Estado Islámico, y poniendo en duda, diciendo que había muchas contradicciones, ha generado cierta tensión, pero se reunieron los cancilleres de ambos países y van a consultar a militares para tratar de organizar esta participación. En fin, hay una serie de versiones, y al principio yo invitaba a la gente a que le piensen, a que no le crean a nadie, sino que ustedes investiguen, hagan su tarea, contrasten información. ¿Qué dice RT, por ejemplo, que es la versión rusa? ¿Qué dice CNN? Yo decía de que escuché a un cuate acá hoy entrevistando a una mujer que francamente daba pena porque no hacía ningún análisis, era pura propaganda de un lado. Bueno, les invito a que ustedes pongan mucha atención, pero vamos a ver qué nos quiere decir Enrique, que nos ha hablado a esta hora de Contragolpe. Enrique, adelante, está usted al aire, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rubén, ¿cómo está? A los años, ¿ah? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Oh, ya reconozco esa voz! Ya me ha llamado. Sí. Oiga, qué buena la entrevista. Siento por lo que sucede, ¿no?, en México, y es un ejemplo para terminar con lo que dijo Genaro, que la nuestra está de que es un sistema corrupto, ¿no?, de comunicación. Yo llegaba al Ecuador cuando Rafael Correa tenía como menos de un año en el poder y estaba siendo entrevistado como si fuera un ciudadano cualquiera. Estaba siendo interrogado por periodistas de mucho renombre en el Ecuador. Pero Rafael Correa tenía una respuesta, pero muy bueno, los puso en su lugar. Uh-huh. Eran como cinco contra Rafael Correa. Uh-huh. Entonces es para una muestra de que si el gobierno que tiene el control de los medios o la prensa, el mismo problema que tuvo Hugo Chávez, que por 8 años dejó de que dijeran mentiras, por fin tuvo que deshacerse de la estación de muchos años en Venezuela, ¿no? Bueno, ¿qué le podría decir de Rusia? No se deshizo de esa estación, sino que ya no le renovó la cuestión. Creo que siguieron en cable, pero fue algo que yo aquí discutía mucho y me decían, ah, es que tú eres chavista. No, no soy chavista, pero me molesta mucho esa cosa. Lo que ocurrió con esa estación, si aquí CNN se le ocurre apoyar un golpe de Estado en contra de Barack Obama, o de Bush, o de quien fuera, o cualquier medio de comunicación aquí en los Estados, bueno, pues le echan, terminan en Guantánamo, ¿no? En la silla eléctrica, una inyección letal por traición a la patria, el Homeland Security, etcétera. Bueno, allá esa estación a la que usted se refiere, y lo digo no por apoyar, el periodismo tiene que criticar donde sea, y en Cuba, y en China, y en Venezuela, y tiene que haber libertad y tal, pero acá se ponen muy en contra de unos países y muy a favor de hacerse de la vista gorda de acá, y entonces, pues es propaganda, eso no es periodismo en mi opinión, pero perdón, le interrumpí, Enrique. No, es cierto, sí, era la estación más antigua de Venezuela, sí. Bueno, en Rusia, el gobierno ruso ha tenido conexión con el pueblo de Siria por muchos años, o sea, la Unión Soviética, hay rusos que han vivido allá, militares que estuvieron durante la época de la Unión Soviética, y además tienen una base naval en un pueblo que se llama Latakia, está en el norte. Y Israel tiene submarinos que Alemania ha vendido que son capaces de llevar armas nucleares. Entonces Rusia quiere mantener esa base ahí para monotiriar monotiriar lo que hace Israel también. Pero a la vez Rusia, Putin tiene el miedo de la gran población. El porcentaje es de 11% de 143 millones de ciudadanos. 11% son musulmanes. O sea, más de 15 millones. En Moscú, solo en Moscú hay 2 millones. Entonces, ¿en Moscú hay 2 millones de musulmanes? Así, wow. Así me dijo un amigo mío hoy. No lo sabía. Sí. Así me dijo un amigo mío hoy. Y además salió un reporte también en Al Jazeera que Putin, por ayudar al gobierno de Assad para que no caiga y haya un vacío, porque ya el país ha sido destruido. Y la Hillary Clinton decía en el 2011 que ya pronto va a caer Bashar al-Assad, ya pronto, o sea, cuando era secretario de Estado, ¿no? O sea, Estados Unidos ha querido sacarlo por el interés que tiene Israel de sacarlo. O sea, el interés es de Israel de que ya no esté el gobierno de Assad, porque Assad, por medio de Siria, venían armas y que llegaban a Hezbollah. Oiga, y esto que dijo Barack Obama recientemente aquí en las Naciones Unidas, de que Assad había utilizado sus armas, algo así como lo que dijo Bush de Saddam Hussein, había utilizado sus armas en contra de su propia gente. Bueno, es difícil porque yo no conozco a nadie, ningún periodista que personalmente no que haya estado allá, pero me imagino que la verdad es, como dicen, la primera víctima de cualquier conflicto, no cualquier guerra. Es difícil averiguar, pero me imagino que él ha tenido mucha gente que también, porque Estados Unidos, Israel tiene su coalición que está involucrada en cómo es apoyar a lo que llaman la oposición. Y muchos de ellos han sido extremistas, como el frente al-Nusra. Al-Nusra se pronuncia, creo. Y son extremistas, pero esa gente que está involucrada en Siria no fue invitada por el gobierno de Assad, pero Rusia sí. Fue una petición que le hizo el gobierno de Assad, porque parece que ha perdido control de muchas partes de Siria. Pero el Putin, el reporte que se escuchó en Al Jazeera decía de que por ayudarle al gobierno de Assad, y yo creo que en esto Estados Unidos va a cooperar con Rusia, de por ayudarle a que se mantenga en el poder, él también tiene que llegar a un acuerdo, a un arreglo para que él se vaya. O sea, él sería un gobierno de transición. Bueno, pues te tengo que dejar, Enrique, porque se nos agota el tiempo. Nada más por aquí leía que también llegó a decir John Kerry que Rusia arroja gasolina a las llamas del conflicto en Siria. Pero pues a fin de cuentas se reunieron ahí, ¿no?, los dos cancilleres. O sea que vamos a ver qué ocurre. Estaremos muy pendientes. Pues hasta el próximo miércoles, Enrique. Muchísimas gracias por llamar. No hay de qué, ¿no? Que pase bien. Cuídese. Gracias, muchísimas gracias. Repito aquí, la persona que me hizo el favor de llamar dijo que le gustaría que me centrara más en estrictamente la entrevista. Bueno, pues tal vez sí había haberle sacado más a la entrevista, pero era una charla sobre esto y otros puntos de vista. Les espero el próximo miércoles. Ahí les recuerdo que esto va a estar en la página en el canal de YouTube de Contragolpe, que sube José Benavides con video. Va a estar el audio en el canal de YouTube de Rubén Luengas.com. Les agradezco mucho y nos escuchamos el próximo miércoles. Pásenla muy bien. Saludos a Raúl Painberg, que también veo a través de Twitter que desde Houston estaba escuchando el programa. No te vayan a regañar por escucharme, Raúl. No es cierto, un fuerte abrazo, Raúl, hasta Houston.